Sí, bueno, en realidad empezó la negociación el 24 de mayo, donde nosotros hemos solicitado, ¿no es cierto?, lo que creemos y lo hemos fundamentado de carácter alimentario y por la situación, por lo que se viene arrastrando del año pasado y de este año, nosotros hicimos una solicitud del 40%. Esto fue el día 24 de mayo y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta, nada, cero. Uh-huh. Bueno, cosa que nos alertó porque, bueno, hemos llamado a la empresa, por supuesto, mandado nota, todos los medios de comunicación alertados en conseguir una respuesta y no la hemos tenido. Así que estamos en un estado de alerta, comentándole, digamos, puntualmente a los compañeros esto y, bueno, esperando que al menos a nuestra propuesta nos digan qué, nos digan cómo y para poder evaluar y trabajar como siempre lo hemos hecho. Así que sí, con muy buena repercusión en toda la provincia, las asambleas hoy se seguían, se empezaron ayer. Uh-huh. Bueno, los compañeros, en algunos resultó, bueno, ser una retención de servicios si esto no llegaba, pero hay una novedad que se las quiero contar ahora, que anoche, a una hora 8:30, 9, el gerente general de la empresa nos dijo que para el martes habría algún ofrecimiento, digamos, ¿no? No me adelantó de cuánto ni nada, me dijo, vamos a sacar las cuentas, estamos en eso para el martes. Así que ahora lo estamos comunicando también a los compañeros que para esperar el martes a ver qué es lo que propone. La verdad, les agradezco muchísimo este contacto porque ustedes son los que nos acompañan y nos ayudan a difundir. El tema es el siguiente, no vamos a empezar a decir cómo está la situación y cómo está la inflación. Lo que nosotros creemos es que si el año pasado se perdió arriba de 10 puntos, hoy se den cuenta, por favor, la empresa, que nosotros no podemos seguir esperando la incertidumbre. Nosotros tenemos muchísimos compañeros jóvenes con familia, el que no muchas veces está haciendo una casita y el que no está alquilando. Mm. La situación no lo vamos a puntualizar porque creo que la estamos viviendo todo, pero no resiste para decir, me puedo tomar un mes sin decir esto, lo otro o aquello. Necesitamos una respuesta y necesitamos que se inyecte este dinero. A ver, cuando se dio el 15% nadie lo desmerece, pero en esta coyuntura, cuando te ponen un 5, un 7, un 4, es como que no lo ves, es como que cuesta mucho, ¿viste?, hacerte de la plata. Entonces, ¿nosotros qué le pedimos? Pedimos un 40, pero por favor, que nos pongan una suma fuerte, que el compañero pueda... 30. Exacto, que tape los agujeros, que pueda ver, a ver, si Dios quiere que esto pare esta inflación y poder hablar de otra cosa. Verdaderamente, nosotros creemos que el trabajador de agua y saneamiento deja muchísimo, y a veces en condiciones que no sé si otros trabajarían. Ahora, lo que le pedimos es, por favor, al presidente de la empresa, al gobierno de la provincia, escuchen nuestro reclamo, denos una respuesta, que creo que nosotros vamos a ser capaces de asimilarla, trabajarla y ojalá que sea con esta premisa. Nos duele un poco tenerlo un mes sin decirnos nada. Uh-huh, claro. Me parece que no se merece eso el trabajador de agua. Entonces, a eso apuntamos. ¿Cuál es la expectativa para el día martes, teniendo en cuenta que ustedes han solicitado un 40%? ¿Es un 40% sobre el 15%? Sí. Y sí. Bueno, a ver, lo que nosotros decimos es, perdimos, creo que todos, ¿no? Pero perdimos mucho el año pasado. Uh-huh. Perdimos alrededor de un 16%. Es mucho. Entonces, decir, bueno, ahora hace un esfuerzo y poner nosotros con ese 40, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, aguantamos el paquete, porque aparte no nos confundamos, cuando nosotros hablamos de igualar la inflación no estamos hablando de aumento, porque el trabajador que hace sale a comprar lo mismo que compraba. No hay un aumento, hay una equiparación. Entonces, lo que nosotros creemos que con ese 40%, que ojalá todo esto pare, ¿no es cierto? Lo que podemos decir es... Empatamos la inflación. Empatamos la inflación. Y si nos quedan unos puntitos, creo que nos los merecemos los argentinos que trabajan y que le aportan al país y le aportan al Estado para que todo esté mejor, ¿verdad? Después lo que hace con la plata no sé, pero que aportamos y pagamos los impuestos y pagamos todo, lo pagamos. Así que bueno, espero, porque si no, dice, pero un 40, y sí, o qué, o tenemos que siempre pagar, el obrero tiene que pagar, siempre nos toca a nosotros la pirinola. Bueno, ahora queremos, le hemos aguantado, porque hemos aguantado, la gente aguantó todo este tiempo. Entonces lo que queremos es decir, bueno, acá tienen trabajadores, esta es la dignificación, porque la verdad hemos sacado las cuentas, no es un 40 porque se nos ocurrió, sacamos las cuentas y no nos queremos quedar cortos, pero bueno, si es eso, al menos decimos, bueno, nos posicionamos y el trabajador se pone un poco fuerte ante la situación y después Dios quiera que también nos ayude y esto pare y podamos hablar de otra cosa.